50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 4 de julio. La ex estación de tranvía se convertirá en un polo de innovación. La Municipalidad de La Plata y el Colegio de Arquitectos Bonaerenses convocarán a un concurso de ideas para convertir la manzana conformada por las calles 20, 50, 21 y 49 en el Centro de Convenciones de La Plata, Ciudad Capital. Según se informó, el concurso de ideas tiene como fin reconvertir el espacio emplazado frente a la Plaza Malvinas Argentinas en un distrito tecnológico del conocimiento y la innovación que pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la competitividad de la pequeña y mediana empresa y los negocios y la eficacia de la administración pública. Las escuelas con comedor volverán a dar desayuno y merienda. A través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación, la provincia asignó una partida adicional de 700 millones de pesos por mes para ofrecer un desayuno o una merienda. La Dirección de Educación Provincial ordenó a los consejos escolares y a los municipios que tienen a su cargo la gestión del sistema alimentario escolar a ampliar esta prestación con una colación que será provista por las escuelas durante la actividad escolar presencial. La colación se suma a los bolsones de alimentos que se entregan desde el inicio de la pandemia, la nueva modalidad que se tuvo que adoptar para continuar con este servicio que habitualmente se brinda en las escuelas. Un servicio que informa más cerca. Extienden el acuerdo de precios accesibles en el mercado central y regional de La Plata. Durante la semana, los vecinos de la ciudad podrán aprovechar las ofertas que el predio de Avenida 520 y 115 propone en el marco de un nuevo acuerdo de precios. Como parte de los beneficios, el martes, miércoles y jueves continúa el descuento del 10% para empleados municipales en productos seleccionados, mientras que el miércoles, el mismo se extiende también para jubilados. El mercado central de La Plata abre al público de martes a sábados de 8 a 16 horas y los domingos de 8 a 13 horas. Los lunes permanece cerrado y este viernes 9 de julio, con motivo del feriado, se informó que abrirá sus puertas en el horario reducido de 8 a 13 horas. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 1 grado y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.